¿Me avisas cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasas tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad. Honey, I'm home. Ay, hola, ¿cómo les va? Hace dos viernes que no nos vemos, pero parece un siglo de tanta agua que ha pasado bajo el puente. Acá estamos transmitiendo una vez más desde el Centro Cultural Político y Social Olga Vázquez en 60, 10 y 11, junto con Saba, que está del otro lado del vidrio. Y como saben, nos pueden escuchar a través de radionauta.com.ar o pueden escuchar los programas que ya emitimos en radionauta.wordpress.com.ar o en Spotify, o bueno, nos escriben a la casita robada radio en Instagram y les decimos por dónde más escucharnos. Pero la verdad que si no nos escuchan es porque no quieren. Bueno, como saben, ¿qué es la casita robada? La casita robada es un juego especulativo y espectacular. Como para que no especule tanto la inmobiliaria de tu barrio y podamos especular un poquito nosotros también. Un espacio donde conversamos sobre nuestras casas, cómo son, cómo pueden ser, donde leemos quizás literatura o charlamos o, bueno, rosqueamos cuestiones. Y bueno, nada, el programa de hoy, de nuevo, lo voy a presentar a través de un poema de... Nunca supe cómo se pronuncia el nombre. Wisława Szymborska. Wisława Szymborska. Bueno, seguramente la conocen a esta autora, creo que ganadora de un Nobel de literatura. Bueno, no sé. Cuestión que nos vamos a escuchar un poema sobre el tema que vamos a tratar hoy. Somos hijos de nuestra época y nuestra época es política. Todos tus, mis, nuestros, vuestros, problemas diurnos y los nocturnos son problemas políticos, quieras o no. Tus genes tienen un pasado político, tu piel un matiz político y tus ojos una visión política. Cuanto dices, produce una resonancia. Cuanto callas, implica una elocuencia inevitablemente política. Incluso al caminar por bosques y praderas, das pasos políticos en terreno político. Adquirir significado político ni siquiera requiere ser humano. Basta ser petróleo, pienso compuesto o materia reciclada. Los poemas apolíticos son también políticos. Y en lo alto resplandece la luna, un cuerpo ya no lunar. Ser o no ser, esta es la cuestión. ¿Qué cuestión? Adivina, corazón. Una cuestión política. Bueno, escuchábamos el poema Hijos de una época de Wisława Szymborska y el programa de hoy vamos a hablar sobre esto, sobre nuestra época actual en relación en particular con los alquileres y la vivienda. Como saben, el pasado 11, o bueno, quizás no saben, el pasado 11 de octubre se aprobó la reforma de la ley de alquileres que, entre otras cosas, mantiene el plazo del contrato por 3 años, con una actualización cada 6 meses y ajuste en relación con, ¿cómo sería esto? Bueno, para explicarlo mejor que yo, lo trajimos en la casita robada a Diego Fernández Camillo, representante de la Asociación Platense de Inquilinos, que entre otras cosas, si no entiendo mal, Diego brinda asistencia jurídica, gratuita y a su vez, bueno, cuestiones más de garantizar el acceso a la vivienda, declarar emergencia habitacional. Bueno, contanos si querés un poquito mejor vos. De nada, buenas tardes. Sí. Hermosa. En ese sentido, es verdad, brindamos atención jurídica. A aquellas inquilinas que lamentablemente sufren lo que son en las especulaciones del mercado. Uh-huh. Hoy te puedo decir que no damos abasto. Estamos recibiendo entre 3 y 4 solamente en 2 horas de atención por día. Cuatro cada 2 horas es muchísimo para La Plata, o sea, nos da como cuenta de la situación habitacional que estamos viviendo, ¿no? Sí, obviamente que no es de forma continua, sino que estoy hablando de las últimas 2 semanas que nos ha sonado el teléfono de la asociación todo el tiempo, han ido a la asociación, o sea, bueno, creo que es una situación también la que se viene, que es justamente, ¿no? Se termina para muchos y muchas. Trato de alquiler que hace 3 años. Claro. Se ven, como se dice, en papel a vista. Es mi caso, a mí se me vence en febrero y la verdad que febrero es como un momento de... Ah, no se escucha de... Bueno. Qué bonito, mi bonita señorita, yo no puedo vivir sin ti. Mi casa de papel, porque es el corazón, siento fragilidad si no estás. Bueno, tuvimos un pequeño desperfecto tecnológico, por así decirlo, así que vamos a hacer lo siguiente. Presentamos de nuevo a nuestro invitado de hoy y ustedes fingen demencia como si esto nunca hubiera pasado. Que, bueno, a veces nos toca también hacerlo en distintas esferas de nuestra vida. Bueno, esta tarde tenemos en la casita robada a Diego Fernández Camillo, referente de la Asociación Platense de Inquilinos. Estábamos hablando con Diego de que la asociación, que funciona acá en La Plata, brinda asesoría jurídica gratuita y también, bueno, están continuamente conversando y marchando y juntándose y organizándose en relación con cuestiones de acceso a la vivienda, alquileres y demás. Así que bueno, arrancamos de nuevo. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Sí, si Amnesia tienen tantos personajes con muchísimas responsabilidades más importantes que la nuestra, creo que nosotros podemos tener un poquito de amnesia, no pasa nada. Tal cual. Bueno, buenas tardes, la verdad que hermosa tarde primaveral, gracias por el espacio, gracias por estar acá y poder un poco difundir también lo que hacemos en nuestra asociación. Sí, estamos atendiendo en la asociación de forma jurídica, gratuita, solidaria, a aquellos y aquellas que lamentablemente sufren las consecuencias del mercado en sus contratos, tienen contratos que no corresponden a la ley, vigente hasta hace una semana atrás. Uh-huh. Hoy tenemos una nueva ley, que también un poco de eso vamos a dialogar, vamos a hablar. Exacto, de esta reforma. Esto, no sé si se escuchó la parte de la reforma, Saba, sino la... Bueno, esto de que el 11... Eso sí. Bueno, iba de nuevo, repetía todo otra vez, saludaba de nuevo. Qué pesada ella. Bueno, cuestión que antes de que se cortara el sonido me estabas diciendo que no dan abasto en la asociación, que están recibiendo muchísimas consultas. 4 cada 2 horas, entre 3 y 4 cada 2 horas, un montón. Sí, son las 2 horas de atención que tenemos, lunes, martes, jueves y viernes. Estamos en estas últimas 2 semanas de forma continua, tenemos entre 3 o 4 inquilinos e inquilinas que se acercan para que le demos una mano, porque también no tienen dónde recurrir, porque uh-huh. hay un corrimiento del Estado, esa es una realidad, nos guste o no, donde cuando sabemos que el Estado se corre, el mercado avanza. Avanza, tal cual. Y la platita está por delante de la vida humana. Tal cual, eso es lo que estamos viviendo ahora. Y estas consultas que te llegan, ¿en relación con qué son? ¿Renovación de con respecto a un contrato de hace 3 años? ¿O cuestiones de, no sé, cosas en malas condiciones? ¿O cuáles son las consultas más recurrentes? Tenemos aquellos y aquellas que necesitan ser escuchados, escuchadas, porque se les terminó el contrato o se les termina el contrato y apenas pudimos firmar una renovación bastante caníbal a precios realmente que son trabajador, trabajadora, que sabemos que somos nosotros quienes alquilamos. En este sentido me parece que está bueno destacarlo. Y también, y lamento decirlo, vienen con contratos meramente truchos. Claro. Che, mirá, me quiso hacer firmar otro porque dice que ese no tenía validez. Yo lo firmé porque si no me decía que me echaba de mi casa. Bueno. Esto así. Es importante decirlo porque con esto de la reforma de la ley que celebramos y demás, hubo como toda una cosa de conseguimos frenar, llora el mercado inmobiliario, pero después si no hay una implementación efectiva y hay alguien que está poniendo en un contrato algo que no tiene nada que ver con nada, bueno, falta para que llore el mercado inmobiliario, estamos tratando de organizarnos. ¿No? Mi abuela decía, del dicho al hecho hay un largo trecho y ahí mueren todo lo que le ponemos al pecho. Sabia esa abuela. Entonces, esperemos resistir. Decías esto de los contratos truchos, cuestión de alquileres muy elevado, ¿alguna otra cosa? Sí, irregularidades varias en cuanto a los servicios de prestación que brinda el inmueble, que el hogar, porque es eso, son nuestros hogares donde nosotros habitamos, donde nosotros descansamos para después también salir al ruedo, como se dice, y construir nuestra ciudad en este sentido, la provincia y el país. Y se tiene que decir, le duele a quien no le da. Hay instalaciones truchas de gas, hay instalaciones truchas de eléctricas. Y que obviamente retiran los medidores y el inquilino, la inquilina, se perjudica en ese sentido porque está un tiempo determinado sin los servicios que ella, o sea, cuando firma el contrato, se entiende y está en el contrato que tiene esos servicios. Bueno. Sí, me pasó este año. Todo lo que estás diciendo me pasó este año, como lo anterior de que se te venza y no saber a cuánto se te va a ir. Sí, es como tildo todos los casilleros. Sí, estuve 3 meses sin gas porque no estaba la instalación en condiciones y bueno. Tenemos contratos que nos han llegado donde en el propio contrato, obviamente que no tiene validez alguna, la ley no lo marca, no dice eso, no se puede hacer, pero que firman diciendo que si te retiran el medidor, usted, señor, señora, inquilina, inquiline, inquilino, se va a hacer cargo del pago del gasista matriculado para que le devuelvan el medidor. Nada quieren, no quieren, pero ni un peso quieren. Pero escúchame una cosa. No, qué tomada de pelo. Y en relación con esta reforma, ¿qué plantea esta reforma? ¿Qué te parece que, cuáles son los escenarios de acá al futuro? No sé. La reforma, en letra por lo menos, vino a frenar una locura que era lo que había sido la aprobación del pliego original de la Cámara de Diputados hace ya 2 meses atrás, donde decía que prácticamente éramos esclavos de los propietarios y las propietarias, o sea, pasaba de forma legal a decirse vamos a ser esclavos de los propietarios y propietarias, de los grandes desarrolladores urbanos, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque te estaba diciendo que no iba a haber índice alguno, que iba a ser un acuerdo de partes. Sabemos que las partes son absolutamente desiguales, somos un eslabón muy débil de esa parte. Y te decía que cada 4 meses nos iban a estar pidiendo una actualización, o sea, cada 4 meses nos iba a aumentar el alquiler, y que los contratos iban a ser solamente cada 2 años. Uh-huh. Eso hoy en día, en este estado de situación que estamos viviendo, donde está absolutamente vapuleado nuestro salario, es muy complejo. Es muy complejo y además pensar cualquier cosa en 2 años y con actualizaciones cada 4 meses es como también cómo planificar la vida, cómo planificar lo que decías, la ciudad, los sentires, el descanso y bueno. Imposible, imposible. Entonces el Senado dijo, bueno, muy atentas, yo observé 2 senadoras muy atentas cuando pudimos ir a hablar, creo que fueron ellas también las que pelearon para que nuestro sector vaya a hablar, porque en un momento se dijo que solamente se iba a escuchar a lo que se denomina los corredores inmobiliarios, el sector de martilleros, martilleras, Cámara de Inmobiliaria Argentina, etcétera. Por suerte nos escucharon también a nosotros y a nosotras, y semana después lo que hizo la Cámara Revisora, que fue el Senado, dijo, bueno, vamos a mantener los 3 años, vamos a hacer cada 6 meses y no cada 4, vamos a poner un índice que esté atado al salario promedio en la Argentina. O sea, en letras se frenó esa locura. Después fue a diputados y finalmente se aprobó como ley. En letras, porque está lo que vos bien dijiste, del dicho al hecho, bien, hay que entender ese trecho y ponerle el pecho sobre todo y seguir organizándonos. ¿Por qué decimos nosotros esto? Porque lo que entendemos es que la ley de alquileres no va a venir a solucionar un problema habitacional que está habiendo en la Argentina, cuando tendríamos o deberíamos estar declarando una emergencia habitacional en nuestro país. Y esto no es que lo decimos nosotros porque, como se dice, bueno, ustedes porque son muy extremistas, como me ha dicho un medio muy conocido en la Ciudad de La Plata, vos sos un talibán, me ha dicho. Ah, bueno. Bueno, no, mire, señor del medio, lo que yo le quiero informar es que hay un censo nacional que te marca que se ha duplicado la cantidad de inquilinos e inquilinas en el país en los últimos 20 años, solamente lo registrado, después sabemos que hay por lo menos un 4 o 5% más, y que la cantidad de propietarios y propietarias bajó casi un 10%. Entonces, no soy un talibán. Y además, como en favor de la concentración de inmuebles por parte de la misma gente, ¿no? Y de tierra y demás. Y la Cámara de Construcción después te está diciendo que se duplicó la cantidad de inmuebles construidos en los últimos 10 años. Claro. Entonces, claro. Hay algo que no me estaría cerrando. Hay una cuenta que no cierra. Y bueno, ¿cuáles son, crees, los objetivos de la asociación hoy por hoy? Porque no es todo, chicos, o sea, está fantástico lo que están haciendo del asesoramiento gratuito, pero también está bueno que nos organicemos, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, te parece, los objetivos hoy por hoy? En relación con lo habitacional. El objetivo número uno, y lo voy a mencionar de esta forma, es romper, y es entendible también, pero romper una matriz cultural que nos está indicando, les está indicando a aquellas personas que se acercan a la asociación, a que se les resuelva simplemente un problema y ya está. No es por ahí. No es así. No es así. Así no se soluciona absolutamente nada. Debemos organizarnos. Deben entenderse, me parece, como sujeto de derecho y que para eso también hay que pelear y organizarse para que ese derecho se cumpla. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a venir a suplantar lo que el Estado debería estar haciendo. Bien, y eso tiene que quedar en claro, porque en esta semana, sobre todo, han venido personas que hemos tomado el caso, el abogado o la abogada se ha acercado a la inmobiliaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y después empiezan como que, bueno, che, ya mandaban el mail, o sea, como con reclamos, cuando nosotros estamos haciendo algo absolutamente solidario, bien, de conjunto, somos una asociación civil sin fines de lucro, la bancamos con nuestro propio bolsillo, tratamos de ser lo más autogestiva posible. Entonces, eso me parece que es lo primordial para que se puedan sumar y entender que somos una, que queremos ser una herramienta para pujar a sentarnos con quienes gobiernan el Estado y decirles, falta esto, está faltando esto. Eso me parece que es fundamental. Obviamente que nosotros lo que estamos marcando es que no es el alquiler en sí, sino que es el problema habitacional en la Argentina. Tal cual, sí, la emergencia habitacional. Bueno, ¿te parece si escuchamos un tema? Dale. Bueno, el primer tema que tenemos es de Gabo Ferro, La Casa, Nuestros Discos. Lo escuchamos. Fundamos nuestra casa comprándonos los discos, poniendo nuestros nombres juntos en cada tapa. Y ahora que la casa se ha llenado de ruido, la música se marcha y se lleva los discos consigo. En la estampida tiembla lo que debe decirse y así nos separamos sin hablar de los discos. Una tapa en tu bolso con su disco en el mío y así se fue quedando solo rayados partidos. Una familia es pobre solo mientras se desgarra. Hay grietas en las cajas, hay estuches partidos, las tapas sin sus discos, los discos sin sus cajas. Las letras se han perdido y si aparecen se escapan. Por los discos que alguna vez unimos, quebrados, separados, regalados, perdidos, las tapas con borrones sobre tu nombre o el mío. Muchas gracias. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Me avisas cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasas tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? La casita robada. Todos los viernes de 18 a 19 por Radio Nauta, FM 106.3. Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad. Y después pondré unas flores en la mesa. Voy a cocinar un postre. Le pondré manzanas de felicidad. Para que te comas una. Y seas feliz todo el día y me digas que no puedes vivir sin mí. Voy a proteger mi casa cuando estoy ahí. Bueno, y seguimos en la casita robada, charlando un poco de la situación actual en cuestiones de vivienda, de situación habitacional, de alquileres. Y teníamos preguntas, yo en particular con este programa como que no sabía bien qué preguntarles en la consigna de hoy. Entonces se me ocurrió que podíamos rosquear juntes. Por ejemplo, ¿te imaginas alquilando toda tu vida? Sí, no, ¿qué sensaciones te genera eso? ¿Está entre tus objetivos comprarte una casa? Sí, no, ¿por qué? Por ejemplo, porque en la lucha inquilina nos encontramos quizás con personas dentro de la lucha que dicen, y no, bueno, nosotros estamos acá luchando por esto, pero idealmente nuestro sueño es dejar de ser inquilines. Y otras personas que dicen, no, bueno, a mí lo que me motoriza es percibirme inquilino, decir, esta es mi identidad, no voy a poder. Y bueno, nada, pensábamos, ¿qué onda con esto? Yo ni siquiera sé si tengo una opinión formada respecto de esto. Me gustaría saber que me puedo quedar donde me estoy quedando. Y no sé, y quedarme en mi casa y que no dependa tanto de ni de mi laburo ni de mis ingresos. Eso es seguro. Pero les preguntamos a ustedes, porque, o sea, ¿qué le importa lo que pienso yo realmente? Y tenemos algunas respuestas que voy a leer. Por ejemplo, la tenemos a Heidi, que le mandamos un besote y la amamos. Claro que me gustaría comprarme una casa, dice Heidi, con patio, que entre solcito, que tenga mucho verde, pero lamentablemente no lo tomo como un proyecto a largo plazo que ojalá algún día se dé. Me gustaría porque sería mío, no tendría que estar arreglando y gastando plata en algo que no es mío. Más allá del teórico uso de las cosas, de años, siempre lo tenés que arreglar vos, como si uno viviera hace 20 años en una casa alquilada. Tal cual. Esta cosa de mantenerle un lugar a alguien que por ahí en 6 meses te raja. No sé. Digo, ¿qué opinas de este comentario de Heidi? Sí. El hecho de del hogar, de la vivienda, como le decimos nosotros, en vez de muchas veces el inmueble, que se dice, ¿no? En términos legales. Tal cual, las palabras importan también. Las palabras sí importan siempre y cuando también uno le dé el significado en la práctica. Y creo que no se nos debe escapar eso cuando hay veces que nos usan también para, bueno, el inquilino a veces quiere ser inquilino o inquilín. No, a ver, sí pero no. ¿Cómo sería esto? A nadie le gusta estar seguramente de forma nómade, ¿bien? Uh-huh. Llevando tus cosas, trasladando No sé, yo tengo un perro, ¿no? Yo vivo con mi perro, trasladando a mi perro a otra plaza, cuando él... Digo, todas esas cosas que parecen tonteras, pero no son tonteras en el día a día, en la vida humana, que muchas veces cuando se modifican de manera tan vertiginosa en el tiempo, nos altera y no nos deja después desarrollarnos en lo que a nosotros nos gusta o en nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Uh-huh. Eso me parece que es fundamental. Por eso... Cuando hablaron de pasar nuevamente a 2 años del contrato, la verdad que, por sobre todas las cosas, lo que pensábamos era eso. Ni hablar de los gastos, el flete, el coso, buscar, pelearte, no pelearte, coincidir, no coincidir, estar manteniendo una casa que sabes que no es tuya, que no... Digo, más allá de lo material, no sé, yo a mi departamento entré y lo decoré a mi manera, o sea, uh-huh. Y vino mi vieja y me dice, pero si... Y es mío, yo lo siento mío. Y te cansás de no poder decorar nada, de tener que mantener las paredes de blanco, para que si igual no me vas a devolver el depósito, querido, ¿sabes qué? Claro. Te hago un graffiti, pero te hago una gigantografía de... Yo lo hago igual, yo le puse unos vinilos, le puse el coso, que es una forma también, me parece, que a mí me va a permitir estar mejor en mi día a día, en lo cotidiano. Entonces, la casa... es importante. Total, total. En ese sentido tenemos más comentarios. Por ejemplo, Sirenita Hot dice, lo veo viable si heredo. esto es cierto, Sirenita, hay que decirlo. No se puede, sino, o sea, ya no es una cosa que es fruto del trabajo comprarse una casa hoy por hoy. Y si tengo que ser inquilina por siempre, me gustaría poder contar con el seguro de alquilar por muchos años la misma casa, de manera que pueda darle mi estilo. Sin pensar que cuando me vaya la voy a tener que dejar como el primer día, tal cual, como el primer día nada, nada. ¿Qué es como el primer día aparte? Nada. Claro, todos los días son diferentes. Exactamente. ¿Y cómo es tu casa? No sé, ¿nos querés contar? Les pusiste, tiene vinilos, nos tiene enteramos. Tiene vinilos, tiene un tercer piso por escalera. Hay que estar atléticamente preparados y preparadas para subir. No es para cualquier. No, claro. Es para cualquier. Pero bueno, también así una barata en costos. Claro. Sí, sí, sí. En expensas. Sí. Si tenés que, claro, subir por una soga haciendo crossfit. No, mentira. No, tanto no, mis bracitos no. Me caería, creo yo. Aguantaría una semana, después no llegaría a mi cama. Tiene su lavaderito, tiene su. Su cocina que está junta con el lavadero. Pero bueno, nada, lo más importante es mi compañero, Pancho. Y, ¿estás hablando del perro o de un ser humano? No, del perro. Ah, está. Del perro. Del perro. Pancho. La verdad que el vecindario muy bonito. Parecemos la vecindad del Chavo. Somos 2 torrecitas que la verdad que estamos bastante juntos, unidas. Y me tocó, por suerte, me tocó un lugar con muchos propietarios y propietarias. En cuanto porque a que desarrolle. En cuanto a que cualquier problema que hay les importa, se soluciona. Claro. Les importa, no son e inclusive con la propietaria de mi departamento, la cual hoy tengo muy buena relación, ya hemos corrido a la inmobiliaria del medio. Se redujeron algunos gastos para mí y para ella. Qué bien. Y nada, y arreglamos las cosas con algunos amigos. ¿Sabes qué? Me gusta que hayas dicho la propietaria de mi departamento, porque literalmente he escuchado muchas amigas y así diciendo mi propietario, su propietario, para referirse al no, no vayamos ahí. No. Exacto. Es muy pronto, basta. La cortan, por favor. Así que bueno. No me puedo quejar. La verdad que, como se dice, he tenido mucho tarro. Bueno, como decimos las personas grandes. Pero no, es un barrio muy bonito. La verdad que es por Plaza Bransen. Ex Plaza Bransen, hoy Plaza Perón. Y también con varios y varias animalitos y animalitas ahí. Ahí va. Hay ¿y gatos, hay alguna? Perros, hay un conejo. ¿Hay un conejo? ¿En tu edificio? Hace un mes que está el conejo. ¿Y sí. Qué hace? Y a veces sale a la torrecita, o sea, al sector escalera de la torre mía que es la de atrás. Los conejos son animales muy particulares, igual, como que te arañan, quizás. Sí. Cagan bastante. Demasiado. como muy muy particular. Mi abuelo criaba. ¿Y hay algún alquiler o casa icónica que recuerdes? O sea, imagino, no sé, ¿cuánto hace que pasaste por muchas casas acá en La Plata? Sí, pasé primero por tres, no tantas. Pero bueno, la primera fue un acuerdo de palabra con un particular que le arreglé la casa y me quedé viviendo. O sea, fue la forma de alquilar. Eso pasa también, sí. Como pagar en obra. Claro. Tengo amigos que trabajan en la construcción y, bueno, le dije, ¿qué es lo que vos querés levantar de esta casa? Que estaba bastante en ruinas. Y así me quedé. Después fue un contrato de alquiler por lo que se denomina el Estadio Único de La Plata, que me mudé. En pandemia me quedé sin laburo y tuve que volver a la casa de mis viejos. Y después, al año 2021, volví a alquilar acá. Yo también volví a la casa de mis viejos, de mi mamá en realidad, en la pandemia. Qué raro que es a veces volver a vivir con los padres cuando uno ya tiene una edad. No sé, es complejo. Es muy complejo. Mami, si me estás escuchando, te mando un beso. Vos sabés que yo te quiero. No tiene nada que ver con el amor esto. Pero sí. No es fácil de pronto a los 30 entrar en esas dinámicas de nuevo. Aparte, bueno, sí, ahí, con mi vieja 10 puntos. Con mi viejo es más compleja la relación de los dos. Siempre fueron ahí un poco... algunas diferencias o capaz que mamá también me tiene más paciencia. Papá no tiene tanta paciencia directamente. Pero nada, la verdad que fue una experiencia volver ahí después de la pandemia. Todo, la verdad que fue lindo. Bueno, la verdad bien, que bien, nos quedamos películas con eso. Película Los Tres. Sí. Claro, sí, tuvo, claro, está bueno. Con mi viejo, ¿no? Mucha todo. Charla de militancia, de política. Mi vieja también, bueno, sus tiempos en el PI en aquel entonces. Ahí va. No, bueno, pero esas cosas que uno después, cuando el día que no estén, las va a extrañar. Tal cual, tal cual. Y tenemos algunos comentarios más. Delfín Contreras dice, si las condiciones de alquiler fueran buenas, me gustaría seguir de inquilino un tiempo, mientras caigo en ciudades y veo cuál me convence más. Pero después de un tiempo, cuando ya tenga cierta edad, signo de pregunta pone, que es tener cierta edad, claro, me gustaría una casa propia. Bueno, interesante. Sí, esto de usar la identidad de inquilina para conocer distintas ciudades. Me parece interesante. Es una oportunidad, si quieres denominarlo así, qué sé yo. Es como, bueno, sí, algo bueno le tengo que sacar a esto. Tal cual, tal cual. Bueno, escuchamos nuestro segundo tema, hablando de militancia y de situación actual y qué sé yo. Vamos a escuchar el tema de Liliana Felipe, Tienes que decidir. Que decidir quién prefieres que te mate, un comando terrorista o tu propio gobierno para salvarte del comando terrorista. Tienes que decidir qué prefieres que te mate, la pobreza, la miseria, el tratado de libre comercio o el programa contra el hambre. Se acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por pura cortesía si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morir Al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos morir. Tienes que decidir cómo prefieres morir, de hambre natural, de asco terminal, de pago de predial, ahorcada con tu chal, bebiendo un dineral, cruzando de ilegal. Ya se acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por pura cortesía si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos morir. ¡Volvimos! Después de tantos meses. Trinchera de amor y lucha. Magia oral. Sumate a nuestro arco iris. Entrevistas. Pronóstico astral. Poesía. Información y las charlas más picantes en el Olga Vázquez. Escucha Venganza Radio Efectiva 106.3 Radio Nauta. Atornillate al dial. Martes a las 19 horas. Y hasta ahí llegó, mi amor. Basta con tanta letra. Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad. Y después pondré unas flores en la mesa. ¿Y a qué equipo le va a usted, eh? ¿Yo? Al Guadalajara le voy. Al Guadalajara. ¡Págueme la renta! Digo, al Guadalajara yo no le voy. No, yo, a la América. ¡Págueme la renta! ¿A la América? ¿Pero de dónde se me ocurrió a la América? No, señor, yo le voy a ese equipo, ese equipazo, ese... ¿A quién le va usted? Al Monterrey. ¡Al Monterrey, señor! ¡Monterrey! ¡Monterrey! ¡Ra, ra, ra! ¡Sí, señor! ¡Voy a cobrar a los demás departamentos! ¡Sí, señor, pase usted! ¡Monterrey! ¡Monterrey! ¡Ganará! ¡Sí, señor! ¿Y usted a quién le va? Al Atlante. Voy a proteger mi casa. Y llegamos a nuestro tercer bloque de La Casita Robada, programa número 21, y tenemos comentarios frente a las preguntas que planteábamos. ¿Te ves alquilando para siempre? ¿Te interesa o no comprarte una casa? ¿Sí, no, por qué? Y bueno, Sirenita Hot dice, muy buenas preguntas. Muy buenas respuestas, Sirenita. Mi intención es tener casa propia, aunque en este momento solo lo... no sé, solo lo pienso, imagino. Hoy por hoy me interesa alquilar en buenas condiciones. A ver, creo que por acá la tengo. Acá está. La otra parte que leí, de lo veo visible si heredo y demás. Ahí está. Bien, después tenemos Lucian Online. Dice, si existe algún día un gobierno con buenas políticas públicas, quizás pueda acceder. Si no, inquilina forever. Same, Luciano Online. Bueno, y Estamos acá en el bloque número 3, el último bloque, y quería conversar con vos sobre, bueno, un poquito más sobre esta cuestión inquilina. Tenemos, por ejemplo, se me había ocurrido esto, me preguntaban la otra vez, si vos te convirtieras en propietaria, si te sale el procrear o qué sé yo, o de pronto heredás o no sé qué, ¿dejarías la lucha por la cuestión habitacional? Me preguntaron, a lo cual... Dije no, claramente. O sea, no sé, yo, o sea, les agradezco la poca fe que me tienen, pero claramente dije no. Pero esto, este tipo de lucha, ¿parte de una necesidad personal o cómo, no sé, cómo la ves? Sí y no. Sí me corro. Uh-huh. Y entiendo que otros y otras deben tomar ciertas postas, como se dice, y acompaño. Uh-huh. Es distinto a tener el compromiso que quizás hoy tengo, porque creo que sería medio complejo el hecho de uno, siendo ya propietario, teniendo la casa de uno, estar... Me parece que hay banderas que tienen que ser defendidas justamente por los protagonistas. Ajá. Protagonistas. Uh-huh. Pero obviamente que acompaño, estoy, me sumo, y... hago lo que haya que hacer para que... Claro, claro, entiendo. Y, bueno, ¿cuál pensás que es el escenario que se viene en materia habitacional? ¿Tenés alguna...? Ah, lo ponía a predecir, me olvidé de decirte esta parte de las preguntas. Te dije las anteriores y ahora creo que como que te mandé una re complicada. Contéstame lo que quieras, no sé, ¿de qué...? ¿Qué me gustaría? ¿Cuál es tu comida preferida? Si no, sabes cómo. A mí? No, sí, o cómo la ves. El tomate relleno con mayonesa y arroz, me gusta mucho. Y después, quizás, me gustan también los canelones de verdura. No. Grandes elecciones. La realidad que hoy estamos viviendo tiene su complejidad, me parece, dentro de lo que es la Argentina en nuestro continente y el continente en el mundo, donde. Vemos que lo que es el problema habitacional en el mundo habla de concentración del ladrillo en manos de pocos. Y para no seguir repitiendo frases, lo que quiero decir es que vemos que las grandes urbes del mundo se están empezando a privatizar cada vez más. Y parece ser que la tendencia es que se decida en manitos de pocos, en un puñado, se decida quiénes y cuántos miles van a vivir en determinado lugar, cómo, dónde y cuándo. Entonces, en ese, que, bueno, hoy lo hablábamos en Argentina en base a los números censales que nos han arrojado el último censo y estudios también de distintas entidades. En ese sentido, si realmente no nos ponemos las pilas y decimos, bueno, vamos a necesitar, por sobre todas las cosas, números, mayor cantidad de números concretos para que también se deje de poner. Los vivos y las vivas, digo, ponen mucho al pequeño propietario, ¿viste? El pequeño propietario, el abuelito, el cosa. Sí, sí, sí. Te está pasando un grupo inmobiliario súper mega, no sé qué, y es como, Doña Rosa, la pequeña propietaria, claro. Y es como, no me mientas. No, mire, aparte, la pequeña propietaria, como en mi caso, lo que más quiere es o sacarse ese departamento de encima, que me lo dijo ya por enésima vez, le dije, por favor, no, o alquilarlo como me lo alquiló a mí, de una forma absolutamente legal, por así decirlo, o limpia, linda, bonita, el nombre y título que le querramos poner. Entonces, no metan a ese uh-huh. sector, que encima es mínimo, y que no le pone el valor a la propiedad. Tal cual, tal cual, por favor. Entonces, vamos a necesitar números. Bien, para que se deje de parafrasear o de citar o de poner de escudo siempre al débil, inclusive al más débil dentro de los fuertes, ¿no? Uh-huh. Primero. Segundo orden, tema alquileres, urgente, Secretaría Nacional del Alquiler. Porque estos números los tiene que llevar a cabo esa secretaría para después ver cómo en las provincias y en las ciudades tenemos acción directa. Lo que necesitamos uh-huh. es acción directa. Dejar de que las leyes sean papeles con tinta y ver cómo de forma directa accionamos esas leyes, y eso se tiene que hacer en la territorialidad que tiene cada ciudad y cada provincia. Fundamental. Fundamental. Eso es lo que a mí me gustaría. Ahora, lo que veo que va a pasar, creo que es todo lo contrario. Vamos con un tema. Vamos con un temita. Y no está mal tampoco decir que no la vio nadie. Y que no la está viendo nadie en cierto punto de esta. Uh-huh. Y no sé dónde puede terminar. ¿Cómo, a qué te referís con que no la vio nadie o no la está viendo nadie? Que el sector de lo que se denomina la partidocracia tradicional, los partidos políticos y sus circunstancias, etcétera, etcétera, etcétera, que hoy disputan lugares de una porción mínima del poder que sabemos que es el Estado, porque sabemos que ahí no está el poder real muchas veces, o por lo menos lo que nosotros pensamos. Uh-huh. Bueno, en verdad lo que la práctica dice, porque si el Estado te está diciendo, che, está esta ley, y ves que no está en ningún lado esa ley, uh-huh, porque no se respeta, porque te sacan a patada, porque cosas, entonces pará. Entonces no tiene tanto poder, no está tan organizado. Hay sectores que indudablemente tienen mayor poder de fuego que ellos, ¿no? Uh-huh. En la práctica en sí misma, lo que nos está diciendo esto. Para no redundar en pura teoría. Me perdí, no. No, que estabas diciendo, vos estabas diciendo que no la vieron. Ah, que no la vieron. O no la quisieron ver. Ah, no, eso lo dije yo. Ay, qué distraída. que exacto, sí, era lo que iba también. No le voy a esquivar al montículo de sectores que lamentablemente dicen defender banderas que después no defienden y que quizás ahora, uh-huh, ante circunstancias álgidas, por ponerle algún sinónimo, empezaron a decir, bueno, che, no, mirá, vamos a tener que generar créditos hipotecarios blandos de acuerdo al salario promedio, vamos a tener que ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Ahora el Senado se puso un poquito las pilas y dijo, che, esto de diputado no puede salir, es una tremenda locura, ya sería directamente legalizar lo que ya está pasando en la calle, sería perder rotundamente lo que es la organización de nuestro país, porque las casas es eso, ¿no? Es la parte mínima, ínfima y fundamental de cómo se organiza el país. Ni más es ni que menos. Tal cual. Yo te iba a preguntar, mi siguiente pregunta iba a ser como cómo politizar nuestra casa, porque también es un espacio de disputa total, el espacio doméstico y el espacio de la casa. Y eso es interesante como tenerlo en cuenta, ¿no? Y pero si nosotros tenemos, obvio, porque si, mira, la otra vez vino un amigo, era un vecino también en un momento de mi vida fue vecino mío, nos hicimos amigos, y me dice, mirá, yo esta semana me pedí carpeta en mi laburo. Pero, ¿por qué? O sea, ¿qué circunstancia? Y él que se puede pedir la carpeta, y otros no sé cómo harían, ¿no? Yo pidiéndole al monotributo, claro, la carpeta. Claro, no le podés pedir carpeta a nada. Entonces, en ese sentido, ¿por qué? Le digo, ¿qué pasó? No, mirá. Justamente lo que estamos hablando, la dueña vino por tercera vez y me dijo que me tenía que ir a las 48 horas porque ella no estaba de acuerdo con lo pactado, no la dueña, la inmobiliaria encima, ¿no? Con lo pactado, pero si vos tenés un contrato, que son 3 años, no, pero es muy bajo el precio, yo qué. Y la verdad que terminé mal el día, con dolor de cabeza, esto. Y seguramente que esa persona en su puesto de trabajo, no voy a decir cuál, ¿no?, era necesaria para poder desarrollar determinadas cuestiones que le van a beneficiar a otros. Es todo un círculo, es toda una cadena donde se conforma el Estado-Nación. Siempre lo digo porque hay que remarcarlo. Entonces, es ahí también decir, bueno, che, pará, ¿cómo y dónde queremos vivir? Entonces, es lo que a nosotros nos gustaría. Ahora, ¿qué va a pasar? Y mirá, como viene la mano, otro tema. Otro tema. Pero igual sí, no tenemos tiempo para otro tema porque vamos cerrando, pero sí quiero dejar algunas recomendaciones antes de cerrar. Tenemos un artículo recomendado por Faquistán, a quien agradecemos mucho, de La Izquierda Diario, se llama Un horizonte anticapitalista para pensar las ciudades, y es de Natalia Lerena Rongbox, doctora en geografía e investigadora asistente del CONICET. Natalia, en este artículo, paren un cachín, Tuki. Bien, decía, Natalia aborda en esta investigación los cruces entre políticas de renovación urbana, el mercado inmobiliario y el derecho a la ciudad en América Latina. Habla del proceso de inquilinización que se ha dado en nuestra región y también de la concentración de la propiedad en los mismos sectores de siempre, en cómo se extiende este fenómeno en América Latina y en el alquiler de habitaciones, el Airbnbización y las ocupaciones informales. Así que bueno, y también esto de cómo de pronto en la cuestión propietaria inmobiliaria el valor especulativo de lo que uno construye empieza a pesar más que el valor de uso y nada, esta cuestión de construir para especular. Entonces eso, y por otro lado yo quería recomendar La Guerra de los, el documental en torno a La Guerra de los Lugares de Raquel Rolnick, como para pensar esta cuestión de bueno, condiciones habitacionales, alquiler, feminización de deuda también y toda esta feminización de la pobreza, hogares, toda una serie de cuestiones porque todo está como muy conectado. Vos, Diego, no sé, ¿hay algo que te haya gustado leer o escuchar o no sé qué en relación con esta cuestión o que consumas habitualmente? Hay varias cosas, una que mencionaste también la he visto bujeado también. Me resultó raro, hace poco estaba en la casa de mi compañera y vimos en Netflix la protagonista, creo que era, es conocida. Ya sé cuál decís. En Los Márgenes. En Los Márgenes. ese momento telepático, ¿eh? ¿Eh? Me resultó extraño la plataforma, que pase algo de esas características. Sí. Bueno, ahí también está la lucha, bueno, se dio en España, pero sobre todo, bueno, la mujer como muchas veces toma poste y bandera de hogar. Sí, en las huelgas de las escobas también. Exactamente. ¿Sí? Y bueno, nada, me sorprendió. Después, lo otro que quería remarcar, es una pelea capaz medio egoísta que doy, porque egoísta en el sentido de que también me está costando darla, voy bastante solito, es que, ojo, o por lo menos lo pongo acá a debate y discusión, ojo con hablar o con que no veamos que estamos hablando en los términos del mercado. Uh-huh. Digo, inquilino, inquilina, sí, está bien, inquilino. Digo, pará. Antes que eso, no generamos, o sea, ¿cómo? Nuestras propias riquezas trabajando, laburando. Tal cual. Entonces, sí. Y ahí es como, viste, no nos seguirán fraccionando para justamente... Muchas luchas separadas no hacen al conjunto y a la fuerza. Digo, hola, clase trabajadora, ¿me escuchas? ¿Me oyes? ¿Cómo estás este viernes? Ahí vamos. Sí, o sea, sí. El sindicalismo, no nos olvidemos de nosotros. Yo he charlado con sectores sindicales diciéndoles, miren, ustedes sigan peleando paritarias, pelenlas, luchen. Pero si después no vemos a dónde va y no estamos teniendo todavía, que yo ya les había dicho, les había pedido, etcétera, che, ¿por qué no hacen un censo? ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras alquilan en su sindicato? ¿Cuánto se le va del salario en eso? Es abismal los números. Uh-huh. O sea, entonces, ¿vamos a seguir trabajando para...? Tal cual, sí. Y pensar también, sí, si faltan datos, ¿por qué faltan también? ¿No? Bueno, vamos. Exactamente. Tenemos que cerrar, no podemos seguir en esta rosca permanente. Esto, o sea, Diego, muchísimas gracias por venir, ¿la pasaste bien? Sí, bárbaro, ustedes desde ya. Bueno, buenísimo. Gracias por escuchar. A ustedes hasta acá hemos transmitido desde el Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez. Esto. Agradecemos muchísimo a Diego por venir, por el asesoramiento que brindan. Acuérdense, lo pueden buscar como @ Asociación Platense de Inquilinos en Instagram. Y eso, gracias por brindar su tiempo siempre. Por acá nos despedimos. Ojalá llegues bien a casa. Ojalá puedas encontrar una casa en los demás frente a una ciudad que muchas veces expulsa. Ojalá en la lucha puedas encontrar la fuerza para levantar cimientos fuertes y no caerte. Acá nos tenemos para los que necesites. Nos podés escribir en @ La Casita Robada Diario. Y te agradecemos siempre la conversación sobre nuestras casas. Nos vemos el viernes que viene y nos despedimos con Sudor Marica, Revuelta Popular. Así está escrito.